A mí no me gusta el queso, ya a mí no me gusta el queso. ¿Por qué, guacho? Ya a mí no me gusta el queso porque el queso está muy caro. Ya a mí no me gusta el queso, ya a mí no me gusta el queso. Ya a mí no me gusta el queso porque el queso está muy caro. No tengo con qué comprarlo, mis amigos, y no me gustaba, es por eso. No tengo con qué comprarlo, mis amigos, y no me gustaba, es por eso. Ah, yo sé, eso le pasa a varias personas, compadre. Yo creo que a Víctor también le pasa lo mismo. Me voy a meter a chofer, me voy a meter a chofer. Me voy a meter a chofer para tener una vida fresca. Mis amigos, y pago esa buena mujer. Aquí en Colombia y hacer lo que me parezca. Hago esta buena mujer aquí en Colombia y hacer lo que me parezca.